descansa feliz en brazos de Dios. La esperanza está naciendo de nuevo para ti. Aquí es tu lugar, aquí es tu lugar. Jesús está esperando hoy por ti. Nada acontece por acaso en tu vida. Tú estás aquí para que Él cure tus heridas. Él te quiere dar nuevos planes, nuevos sueños. Siempre te amará Jesús. Descansa feliz en brazos de Dios. La esperanza está naciendo de nuevo para ti. Aquí es tu lugar, aquí es tu lugar. Jesús está esperando hoy por ti, hoy por ti. Hablando a tu corazón, hoy es tiempo de su gracia, quiere darte su perdón. Corre a sus brazos, Él es tu amigo, Dios te trajo aquí para atender a tus pedidos. Irá restaurar. Ven así como estás, a los brazos del Señor, a los brazos del Señor. La esperanza está naciendo de nuevo para ti. Aquí es tu lugar.